nacer es la oportunidad para el amor y el querer. Es la oportunidad que se nos da al nacer, es la oportunidad para el amor y el querer. Es visto donde quiera, encuentres quien te quiera. Que te encuentres a un alguien que te hiera. A veces que se piensa vivir no vale la pena, porque a veces lloramos como una magdalena. Y yo lloré cuando la vi partir. Y yo lloré, creí que iba a morir. Y yo lloré cuando la vi partir. Y yo lloré, creí que iba a morir. Pero si somos usamos la cabeza, a esos pensamientos los echamos por tierra, porque es el tiempo la mejor medicina. Antes estaba abajo y ahora estoy arriba. Y yo lloré cuando la vi partir. Y yo lloré, creí que iba a morir. Y yo lloré cuando la vi partir. Para el amor y el querer.